Columna Travesti Trans. Otro modo de comunicación desde una perspectiva transfeminista. Esta es la columna de Cassandra Sand. ¿Estoy bien? Bueno, cuando escuchaba la cortina digo, ay, volví a los inicios de, de las columnas que hacíamos allá, inclusive antes de la pandemia. Pero está piola. De hecho, hay casi como un archivo interesante de cosas, de sonidos que fuimos usando para esta columna. Así que me viene bien. Luego vamos a ir transformando de a poco este febrero para nosotros, el equipo de Territorio Diversidades, ni más ni menos que de experimentación, buscando nuevamente esa identidad sonora, ¿no? Que luego vamos a repetir, por supuesto, a lo largo de todo el ciclo 2025. ¿Cómo les va? Bienvenides, amigas, amigos, amigues oyentes. Aquí estamos ya dispuestos, dispuestas a transitar una hora de trabajo, quizás un poquitito más. Hoy la columna viene un poco más corta y cordobesa. Así, cordobesaza, como le dicen acá en Córdoba. Se suelen poner el asa y el aso a casi todas las palabras. ¿Por qué? Que alguien me lo explique. Bueno, decía, agenda cordobesa total, porque vamos a estar repasando lo que ha sucedido el martes de esta semana en la actividad que ha nucleado por lo menos a más de 5 organizaciones y otras tantas instituciones que dependen de la Universidad Nacional de Córdoba y que estuvieron allí pues trabajando para la recuperación de los murales. Uno de ellos es el que le hace el homenaje a Eugenio Talbot, nuestro histórico referente trans en esta provincia y creemos que en buena parte del país. Hay una referencia, hay un anclaje allí y una mirada importante que se le hace a la historia y a la reivindicación de la figura, del activismo, de lo que ha significado Eugenio para nosotros en esta provincia, insistimos, en la Argentina. Bueno, ese mural ha sido recuperado, por suerte, y lo hicimos de la mano del artista no binario, amigue, amiga de la casa, marica, Gon Amieva, quien también vamos a escuchar. Luego nomás, en instantes, vamos a hacer un resumen de lo que se ha vivido, porque nosotros, como equipo de trabajo, estuvimos, lo han contado acá, al aire, en el informativo de la radio, el colectivo Villanos, estuvimos allí abordando, haciéndonos cargo de la radio abierta, ni más ni menos, esta tarea que nos gusta hacer, que ya lo venimos haciendo, con desintegrantes de Flores Diversas, del área travesti trans de la Facultad de Filosofía y Humanidades, y replicamos esta experiencia. Ha sido muy importante habilitar el micrófono, ¿no? El micrófono abierto, como decíamos, es un hecho trascendental en estos momentos en los que logramos amucharnos y hacer lo que nos convoca, ¿no? Hacer la tarea, es decir, recuperar el mural, poder hablar con la gente que ha participado, mucha gente por suerte, y estuvimos allí transitando y yendo de aquí para allá entre una esquina y la otra de ese sector de la Plaza Seca de la Facultad de Filosofía y Humanidades, porque en un sector está el mural en homenaje a Eugenio y en el otro sector está el mural en homenaje a Sonia Torres. Entonces, bueno, la gente ha tenido la posibilidad de desplazarse de un extremo al otro. En el medio se encontraban con la comida rica de las comadres, en el medio se encontraban por ahí con la cantina trans que les ofrecía agua fresca y mate para poder compartir allí. Qué sé yo, ha sido una instancia amorosa, pero de mucho active, ¿no? Nosotros al menos nos hemos vuelto como con muchas chispas y con muchas ganas de poder repensar lo que para nosotros como colectivo significa la radio abierta, pero para les amigues, los que estuvieron allí, y especialmente para quienes han organizado, pues creemos que es una herramienta poderosa de acción y de movilización en ese espacio concreto, ¿no? Ustedes lo han podido escuchar. A esa radio abierta la han podido escuchar acá ese mismo día, en vivo, ese mismo martes desde las 5 y hasta las 6 de la tarde. Hemos tomado ahí una señal, ¿cómo se dice? En diferido, en satelital, una señal satelital, ¿no? Establecemos un enlace satelital desde acá o desde allá para acá y hemos podido transmitir esa primera hora de la radio abierta, que después se fue transformando en otra cosa, ¿verdad, Iván Aguilera? ¿Cómo estás, amiga? Bienvenida aquí a Territorio Diversidad. ¿Cómo estás, Cassandra? Bien, bien, muy, muy contenta yo al menos, y creo yo que esa alegría se comparte con ustedes, porque creemos que ha sido una iniciativa exitosa la que se ha hecho el martes anterior, ¿verdad? Sí, la verdad que yo en lo personal estoy muy, muy satisfecha, muy contenta con la convocatoria, con el armado, por a dónde hemos llegado y lo que hicimos. La verdad que fue todo muy rapidito, como hacemos siempre nosotros, ¿no es cierto? Uh-huh. Las cosas que tienen que hacer en el tiempo que corresponde y no dilatar, porque cuando dilatamos las cosas se van perdiendo. Entonces era fundamental trabajar articuladamente con otros espacios y bueno, y logramos llevar adelante esta reivindicación, ¿no es cierto?, para con nuestros compañeros. Y la verdad que ha salido todo redondito, como se escuchaba decir, el tema de la radio abierta, el espectáculo, la feria, el tema de la bebida, la participación de la gente, como vos decís, uh-huh. de encontrarnos, hablarnos con muchas personas que por ahí nos cruzamos, pero que no tenemos tiempo de ponernos a conversar porque tenemos una vida de trabajo y militancia muy activa, entonces por ahí nos cuesta. Y este martes muchos pudimos estar un buen rato charlando, reconociéndonos, abrazándonos y celebrando el no tener miedo. Porque eso ha sido la reivindicación también. Acá estamos, existimos, resistimos y lo celebramos y no vamos a dejar que nos amedrenten con estas acciones cobardes y violentas, ¿no es cierto? Como en este caso la vandalización de murales. Claro, claro que sí. Bueno, trazando un paralelo con el tiempo que han tenido tanto la Asamblea Antifascista y Antirracista en Parque Lezama y el tiempo que hemos tenido nosotros para armar esta muraleada que luego se va a replicar, creo yo, a lo largo del mes de marzo, luego nos contarás. Ha sido un tiempo tan corto, pero donde han confluido buenas energías, se han abrazado allí varias instituciones y organizaciones y la tarea se pudo hacer. Sí, totalmente. Nadie nos puso no. Nadie nos dijo no, tal vez quizás a lo mejor. No, todos dijeron sí. Eso es lo importante, que se entendió que tenía que ser sí. Porque entendemos que por ahí a veces la burocracia y demás te lleva, viste, vuelvo a decirte a dilatar. Y en este caso no vuelvo a decir siempre que levanté un teléfono del otro lado o que estuve hablando con alguien del otro lado fue atrasar, sí. Y sí, obviamente que las acciones van a seguir. Nosotros vamos a tener la semana que viene reuniones también con la mesa y demás participantes, porque la idea es poder llevar acciones en espacios públicos, ¿no es cierto? Estamos viendo qué tipos de acciones y en qué espacios públicos. Vamos a llevar diferentes acciones hasta el 20. El 20 se va a hacer la muraleada que está del mural de Ede, que está en el Parque de las Tejas, donde vamos a hacer también una actividad restaurando el mural de ella. Pero anteriormente vamos a tener otras actividades que se las estamos charlando, porque obviamente que estas acciones también abrazan la llegada del 7M, la llegada del 8M, sí. Y preparándonos para el 24. Claro. Claro, claro que sí. Bueno, es necesario nombrar las instituciones y organizaciones que han participado de esta muraleada el martes pasado. Amiga, ¿te parece? Sí, por supuesto. Yo, la verdad que el Ministerio de Desarrollo Humano nos ha estado acompañando desde el año pasado en diferentes acciones. Uh-huh. Y en esta oportunidad también nos ha venido acompañando. Es fundamental trabajar con el Estado, ¿no es cierto?, en este caso con el Estado provincial, que por suerte el Estado ha estado presente. También obviamente agradecer a la Asamblea de Derechos Humanos de la provincia, agradecer a la Facultad de Filosofía y Humanidades, a los programas de derechos humanos de las diferentes facultades que se acercaron, organizaciones estudiantiles, organizaciones sociales, la asamblea disidente que nos estuvieron acompañando, bueno, en Transproducciones, que es, siempre nos vienen acompañando, la importancia de territorio de diversidad y la voz, ¿no es cierto?, en lo comunicacional, que es sumamente importante que la visibilización de estas acciones que llevamos adelante y que la palabra llegue a puntos donde por ahí no podemos llegar. Bueno, flores diversas, la verdad que es montones de organizaciones que después se fueron sumando, a DIUC, bueno, ATE, la UOM, muchísimas organizaciones. Llegaron estado después adhesiones. Adhesiones, adhesiones. ¿Quiénes llevamos adelante la acción de la actividad? Ha sido la Mesa de Derechos Humanos de la provincia, el área trans-travesti de la Facultad de Filosofía y Humanidades, la productora En Trans, Territorio y Diversidad, Flores Diversas, y me estoy olvidando de alguien más que no me acuerdo, si vos me haces recordar cuáles somos las organizaciones que llevamos adelante. Pero después tuvimos el acompañamiento de muchísimas, muchísimas personas, no solamente con las adhesiones, porque por ahí las adhesiones, viste, adherimos a... Estuvieron también presentes, y eso es lo importante, que estuvieron los cuerpos. Aunque sea uno de cada espacio, pero estuvieron, y eso es lo que más me gustó a mí, ¿no es cierto? Que no solamente mandaron el loguito o la adhesión en nombre del espacio al cual se referían, sino que también estuvieron los cuerpos presentes, cuerpos que por ahí generalmente en otras acciones nunca están. En esta actividad que estuvieron, y eso es sumamente importante para poder empezar a trabajar en conjunto, porque hoy más que nunca tenemos que trabajar colectivamente todos, todas y todes, para poder llevar adelante una vida que sea armoniosa ante la violencia que estamos sufriendo desde el Estado Nacional. Así es, amiga. Bueno, Bárbaro, la última pregunta que te hago, porque luego podemos ir acá con los audios. Nosotros hicimos el registro propio para compartir, vamos a compartir una instancia ahí de la radio abierta, vamos a escuchar otras voces que nos parecen interesantes de seguir compartiendo o replicar nuevamente, porque acá lo hicimos ya en vivo a través de la 100.7. ¿El área travesti trans se va a institucionalizar? No, estas son acciones que estamos hablando... Pero son acciones de se está trabajando en esas acciones. Excelente. Lo que sí te puedo asegurar es que el área trans y travesti va a abrir nuevamente la cantina este año, que es la cantina de inclusión laboral trans y travesti La Tía, que es la primera y única cantina que funciona en la provincia y en una universidad, en este caso en la Universidad Nacional de Córdoba y en la Facultad de Filosofía, que es un espacio de contención laboral para cuerpos trans y travestis que están dentro del ámbito universitario. Así que estoy muy contenta con esto, con las acciones que venimos llevando, para poder poner en funcionamiento con muy mucho esfuerzo un espacio de trabajo, de lucha, de visualización, un espacio conquistado por los cuerpos trans y travestis. Ivy, muchas gracias. Gracias por estos minutos acá al aire en la radio. Bueno, a recargar energías y a seguir allí en estas tareas que nosotros por lo menos tenemos muy, muy pendientes, que tenemos, perdón, digamos que estamos como muy interesados en seguir, en darle continuidad acá al aire, al menos de territorio y por lo menos de el colectivo Villanos que hacemos a la mañana aquí en la radio. Así que no va a ser, creo yo, para vos una molestia si te hacemos constantemente nuevamente el contacto y te volvemos a convocar, porque hay información para destacar e insistimos. Creo que el área que coordinás, bueno, sigue siendo un área sumamente importante para el colectivo travesti trans de la provincia de Córdoba, y creo que muchos tienen los ojos puestos allí para saber qué va a suceder con tu área y con las acciones que se van a desarrollar en este ciclo 2025 dentro de la facultad, ¿no? Así que muchas gracias. Supuesto. No, por favor, siempre estoy a disposición, vos lo sabés, y creo que es sumamente importante visibilizar todas las acciones que venimos llevando. Obviamente que el área, yo estoy muy satisfecha y muy contenta con las acciones que venimos llevando desde el área trans y travesti en estos 5 años que venimos trabajando, porque la incidencia del trabajo que tiene este espacio no solamente es mirado a nivel provincial, sino también a nivel nacional y a nivel internacional, porque nosotros tenemos trabajo con diferentes países y con diferentes universidades de estos países, ¿no es cierto? Por ejemplo, Colombia, México, Estados Unidos, y ahora estamos trabajando con Canadá, Manchester. Así que estoy muy contenta porque el trabajito que venimos haciendo en este espacio está siendo mirado, está siendo reconocido, y eso para mí es sumamente importante, porque eso es lo que queremos lograr, que tenga impacto y que se pueda hablar de nosotros, pero desde lo que hacemos, que sirve no solamente para nuestra población, sino para, de alguna manera, educar al resto de la sociedad, en este caso, la universitaria, ¿no es cierto? Claro que sí. Abrazo inmenso, compañera, que estés muy bien. Nos vemos, Cassandra, un abrazo y gracias siempre. La palabra de Ivana Aguilera, referente del área travesti trans, coordinadora del área travesti trans, área que depende de la Facultad de Filosofía y Humanidades, que ha sido la parte convocante para esta muraleada, para esta primera acción que luego se va a replicar en otros momentos del mes que se viene ya, del mes de marzo. Territorio Diversidad. La que puede, puede la que puede, puede la que puede, puede la que puede. Bueno, yo no sé, es que capaz que por ahí algunas cosas con Ivy no se pueden hablar al aire, pero otras sí. pensando en lo que charlábamos con la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades, con Flavia De Sutto, la licenciada Flavia De Sutto, le preguntábamos, ¿no? Si el programa o los programas, áreas, direcciones van a seguir, van a continuar. No solo por lo importante que significan esos espacios, esas herramientas, ¿no?, que tiene la facultad como tal, sino porque además, digo, atrás hay un mundo de gente laburando, ¿no?, poniéndose al servicio de la comunidad universitaria y de la comunidad en general para poder cumplir con los objetivos y las demandas que acaso llegan a esas áreas, direcciones y programas. Y una de ellas es esta, la que representa una travesti adulta mayor, una persona trans adulta mayor que ni siquiera ha terminado la secundaria y que está ocupando, insistimos, un espacio sumamente necesario. Lo digo así aunque pueda resultar hasta incómodo, pero para que ustedes sepan que cuando hay ganas y la necesidad colectiva, bueno, pues sabe recrear las herramientas para exigir y para poder ocupar los espacios que se pueden, ¿no?, coordinar o sostener o recrear desde organismos como el de la universidad, pues vale la pena seguir insistiendo a través de los medios de comunicación que hay un área y que debería continuar, ¿no? Escuchamos parte de la radio abierta que hemos realizado. Insistimos, fue este martes desde las 5:05 de la tarde. Nosotros hemos transmitido acá hasta las 6, pero la radio abierta luego continuó entre banda y banda, entre música y música, y podíamos allí abrir el micrófono, ¿no?, para recuperar las voces de les amigues que se acercaron a acompañar esta iniciativa. La memoria no se borra, existimos, resistimos y luchamos. En el inicio de las actividades universitarias del mes de febrero, tuvimos noticia de la vandalización de un conjunto de murales, dos de ellos realizados con la intervención de la Facultad de Filosofía y Humanidades, otro por la Facultad de Artes, que se encuentran en la ciudad universitaria de la UNC y sus aledaños, en edificios de la Facultad de Filosofía y a la zona del Parque de las Tejas. Estos hechos que repudiamos merecen algunas reflexiones que nos permitan superar el estado de estupefacción, de indignación y de pena, sabiendo que estamos ante las consecuencias concretas de la dinámica política impuesta a la vida del país por el actual gobierno nacional, cuyas palabras y actos despliegan todo tipo de violencias y habilitan estas situaciones. El presidente de la Nación, Javier Milei, así como sus asociados políticos de otras fuerzas partidarias, que lo han acompañado y acompañan en el Parlamento, son responsables del hambre, la desolación y la violencia cotidiana que padecen miles de personas, también de causar daños atroces al ambiente y a todo lo que vive en nuestra tierra, como los incendios en el sur del país, encendidos por la voracidad de este sistema de horror que es el capitalismo y sus personeros locales e internacionales, acrecentados por la ausencia de inversión y políticas públicas para el combate del fuego, entre otras medidas de cuidado socioambiental. Es innegable que la convalidación de los DNU emitidos por el Estado Nacional a fines de 2023-2024, como el que ha sido llamado Ley Bases, ha permitido al actual gobierno avanzar en la destrucción del Estado, según el objetivo declarado por el primer mandatario, en particular en áreas centrales como los derechos humanos, lo que concierne a las políticas de memoria, verdad y justicia, en muchos casos ya sancionadas por el Congreso Nacional y por sentencias judiciales ejemplares. Y también ha detonado áreas que se ocupan de generar e implementar políticas públicas de género en relación a las mujeres y al colectivo LGTB. En esta perspectiva nos parece central señalar que este es el marco en el que se inscribe la vandalización de los murales, algunos de ellos, gracias, según dijimos, realizados en las paredes de edificios de la FFIH por iniciativa directa o indirecta de nuestra comunidad, con el apoyo de los poderes públicos o de colectivos autoconvocados. Las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, Eve de Bonafini, Sonia Torres, referentes de la militancia trans, como el caso de Eugenio Talbot Rey, son las huellas vivas de nuestras causas mayores y más nobles. Por eso los insultos, las esvásticas, la infamia desatada contra las imágenes que los hacen presentes entre nosotros. Lo sucedido con estos murales se suma a las tachaduras sobre el nombre de Tehuel, el joven trans que seguimos buscando, ya que el Estado parece no hacerlo, y a la mirada cegada por las pinturas vandálicas de Mariano Ferreira, como la de Santiago Maldonado, luchadores populares, militantes de izquierda, del anarquismo, matados en las calles, en las rutas, asesinados Santiago en el frío de las aguas del sur argentino, esa región cuyo expolio es la marca de nacimiento del Estado Nacional, de la grande Argentina, en esta época de glorificación de la campaña al desierto y del genocidio perpetrado contra las comunidades indígenas que aún continúa sin novedad. Ante nosotros también la lucha de los pueblos indígenas en todo el territorio, de las comunidades mapuches en el sur, sabias, indómitas, laboriosas, una de las causas más importantes y más silenciadas en esta patria para pocos. Desalojos violentos, asesinatos perpetrados por las fuerzas de seguridad o por matones de los poderosos, como el sucedido contra el joven indígena Ivo Rodríguez Torres en La Quiaca, en este caso por la gendarmería. Muy bien, era la palabra de la licenciada Flavia de Suto, la decana de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la UNC acá en nuestra provincia. Es una parte del discurso que se ha compartido allí con todos los participantes. Nos hemos quedado quienes hemos conducido la radio abierta pues con las ganas de escuchar a los artistas, ¿no? Quienes, insistimos, iban y venían, podían participar de ese acto creativo en vivo. Nosotros no pudimos hacerlo en la radio abierta, pero por supuesto lo hemos convocado para esta columna a Gona Mieva, la artista marica trans, artista marique no binarie, que estuvo allí pues activando con otros compañeros, compañeres que se acercaron y pusieron la cuerpa para transitar esas horas de laburo y bueno, para recuperar por fin el mural de Eugenio Talbot. Hola Cas, ¿cómo estás? Bien, me gustaría compartirte que con respecto a al día, el martes, la restauración del mural de Eugenio Talbot y también de Madres de Plaza, Particularmente yo voy a hablar del mural de Ojo. Me pareció un momento recontra movilizador, no solo para mí que hice ese mural y que ahora me encuentro en esto, ¿no? Restaurándolo, reflexionando sobre por qué las vandalizaciones, sobre que no es casual dónde sucedieron, por qué, digamos, que también fueron después de los dichos de Davos, de Milei. Entonces, ¿qué decirte? Me parece que estamos en un contexto donde se habilitan, el presidente habilita actitudes de odio, ya que al enunciarlas él, la gente se siente con esa habilitación. Y en el mural de Eugenio Talbot, que colocaron chupapija y dejaron la palabra trans, no la tocaron. O sea, como que todo lo discursivo rodeó, porque pensamos ahí que algo que sucede es lo que para ellos, para nosotros es una identidad, es un deseo, es un orgullo, para ellos es un insulto, para las personas que escrachan es un insulto. Entonces, nada, ¿de qué lugar también nosotros restauramos? ¿Qué restauramos? Surgieron muchas de esas preguntas. Si hay frases que nos convienen, que es conveniente dejarlas y no sé, redireccionarlas en un lugar artístico, reivindicando, ¿no? Porque yo reivindico lo trans, reivindico mi deseo sexual, mi identidad. Entonces, bueno, surgió eso en la restauración del mural. Es más, ahí un compañero, Peter, uno de los chicos trans que estuvo presente en la restauración, colocó la frase de estoy orgulloso de ser trans, puto, marica, traba. Y me parece muy interesante, ¿no? Porque es parte de ese insulto que es para ellos, para las personas que vandalizaron. Bueno. Me parece que lejos de ser un momento angustiante, terminó siendo un momento que nos unió, que nos permitió reflexionar, que nos permitió visibilizarnos también. Hablamos de eso, que para nosotros el arte es una forma de visibilización, ¿no? Es justamente salir, sacar el arte del closet también, que no lo vuelvan a colocar en un lugar de censura. Y bueno, recordar también que no fue un acto de borramiento, no se borró la cara de Eugenio Talbot, siendo también un referente, varón trans, referente perteneciente a Hijos. Bueno, no se lo borró, se lo insultó, porque en este momento lo que sucede es que en vez de borrar nuestras identidades, se expone el odio que se vuelca hacia nosotros. Hay como una... es una exposición de odio. Así que bueno, lejos de eso, me quedo con lo hermoso que fue el evento, con la compañía, con las distintas personas que también metieron mano en la restauración del mural. Y bueno, eso para mí fue muy importante, muy revitalizador. Y me da ganas de seguir colocando arte. Es más, si se puede, me parece que es un buen momento para hacer un llamado a los artistas a llenar la ciudad de nuestras identidades, de nuestros deseos, de nuestras denuncias. Que el espacio público sea un lugar que nos habilite o que nosotros nos sintamos habilitados o lo hagamos habilitado para hacer estas denuncias, ya que ellos no, quienes nos atacan, quienes nos agreden, no van a parar, entonces nosotros tampoco. Así que bueno, te mando un beso, muchas gracias por darme esta oportunidad de poder mandar mi opinión, de decir lo que pienso, lo que siento, y bueno, eso, te quiero. La palabra del artista no binario, Gon Amieva, el responsable de, bueno, recuperar allí el mural, importantísimas las palabras que dijo, ¿no? Nos deja como pensando, repensando. Y además es de acá, de Punilla. es vecino tuyo, Javi, te aviso, vive por allá, por tu localidad. No sé qué impresión te quedó a vos, Eve, con la radio abierta. ¿Qué significa para nosotros hoy por hoy, en este 2025, la radio abierta como tal? ¿Vos qué pensás también, Javi, sumate? Sí, primero te lo decía recién afuera de micrófono y está bueno poder compartirlo. La restauración del mural de Eugenio fue mucho más colectiva, ¿no? Se vio más gente con el pincel allí interviniendo, sí. Incluso la frase, ¿no?, que decía allí Gon, de lo que dejó escrito Pit. Y eso que no nombró la foto que se circuló por redes, ¿no? No. ¿La describo? Bueno, vayan al muro de Flores Diversas o al de Peter, que estaba participando ahí. Claro, y el otro mural, el de Sonia, el que lo restauró fue el Cape, Hernán Capelletti. Ajá. Y él estaba pintando solo. La gente estuvo como más mirando, de hecho bailaron también alrededor, pero en términos de pincel en mano, estuvo el Cape ahí, claro, restaurando el mural de Sonia. Qué bueno. Uh-huh. ¿Qué pensás, Javi? ¿Qué tal? Bueno, te saludo al aire. Claro. Ya nos saludamos, pero vamos a saludar al aire. Mira, vos sabés que pensaba mientras hablaba. Primero, recomendar, sí, que está bueno también visitar los sitios, ponerle un me gusta, porque, bueno, sabemos, más allá de lo que opinemos de los negocios que van por las redes digitales, uh-huh, es importante el apoyar también desde ese lado. No es lo más importante, pero lo es importante ponerle me gusta, compartir. Compartirlo también en sus estados de WhatsApp, me parece que siempre aporta la difusión, ¿no? Eso por un lado, y el videíto que armaste me pareció una síntesis. Yo no estuve, escuché la transmisión, me pareció una síntesis hermosa, y es lo que decía recién Eve, sobre todo con el mural de Sonia. Yo sentí eso. Ajá. Las imágenes tomadas eran fuertes, el artista con un pincel mirando, pensando cómo empezar esa restauración, me pareció como muy importante. Y por otro lado, con lo que decías de las radios abiertas, yo creo que es lo que se viene repitiendo en esta columna y en esta radio, que son momentos para volver a la plaza, para volver a armar los equipos de radio abierta, el megáfono, para juntarse, para conversar. Porque, bueno, es lo necesario. Digo, estamos bastante golpeados, creo que todos y todas y todes, uh-huh, porque, bueno, cada día es una medida diferente que, bueno, va al mismo lugar. Entonces me parece que es muy importante esto, ¿no? El tema de volver a tomar las paredes, empezar de vuelta con la idea de los murales, que creo que es un vehículo re importante, porque un mural en Córdoba lo no ve. Se ve murales por todos lados. No, no, vos sabés que nosotros tuvimos una experiencia muy linda en la época de la lucha en defensa del bosque nativo, con la coordinadora en defensa del bosque nativo, que hicimos, sí, muchos murales en Punilla. Sí. Y lo interesante del mural es eso, que primero tenés que pensar un conjunto, un colectivo por lo menos de gente, qué vas a dónde lo vas a hacer. Ver cómo lo vas a hacer. Después, la actividad en sí mismo es una gran actividad que puede ser festiva, lo es, y es muy importante. Y después queda ahí. Entonces el que pasa en el colectivo, caminando, en bicicleta, lo ve. Sí, sucede muchas veces que también se intervienen. Sí, sucede. Pero me parece que es bueno. Otra cosa que recordaba era, ¿te acordás cuando vino George Bush? No, ni me acuerdo. Bueno, hace mucho. Me acuerdo que con un colectivo de gente de Córdoba Capital hicimos muchísimas intervenciones en Córdoba, ajá, en murales. Sobre todo, por ejemplo, en el frente de la terminal. Ajá. Y era una lucha porque se pintaba un mural y al otro día se lo pintaban y eso. Claro. Pero lo que generó, me parece que vamos siempre al mismo lugar, ¿no? Son momentos que nos tenemos que encontrar, conversar. Porque me parece que efectivamente también necesitamos encontrarnos. Claro, claro que sí. Bueno, yo creo que la sociedad cordobesa es muy respetuosa de las decisiones que toma el gobierno de turno, ¿no? Mm. Y en general veo que, esta es una percepción muy, una opinión muy desde arriba, pero en general veo que cuando les gustan las paredes blancas, les gustan las paredes prolijas, sí. ¿No? Las paredes intervenidas no les suelen gustar. Y es por eso que encontramos en la universidad, por ejemplo, más murales que en otros sectores. Uh-huh. Después yo hago un recorrido por el circuito que siempre, ¿no? Entre Punilla y Córdoba y no veo murales. Y me preguntaba, ¿habrán ciudades en la Argentina donde el mural se destaque, donde los gobiernos de sus localidades o comunidades respeten esa forma de expresión colectiva que tiene el mismo pueblo? Creo que hay sí otras ciudades en Latinoamérica donde se ve más. Brasil, sin ir más lejos, ¿no? Creo que hay zonas de Brasil donde el mural realmente es una expresión colectiva muy fuerte, muy sentida, ¿no? Sí, es parte de la identidad de esa comunidad, de esa ciudad. Ojalá tuviéramos ¿no? más paredes intervenidas, ¿no? Sí, ¿no? También pensando en que el mural tenga un mensaje, ¿no? Porque estoy pensando bastante en Carlos Paz, ¿no? En su momento algunos murales se pintaron, pero es como una imagen sin mensaje. Pero bueno, digamos, me parece que está bueno seguir pensando en esas intervenciones en las paredes. Sobre la radio me gustaría destacar, Cassandra, creo que tenés una habilidad para esto de que la palabra circule. ¿Sabés por qué lo digo? Pensaba en ese último momento donde saliste ahí a encarar a la gente a preguntarles, ¿no?, sobre qué sensaciones, qué emociones se atravesaban en esa jornada. Pero no solo ahí, sino después en el acto, entre bache y bache de la música, bueno, fuiste convocando a jóvenes, claro, ¿no? Que probablemente pueda ser la primera vez que hablan en público o que se animaron a contar en lo que vienen trabajando, en sus emociones, en lo que sienten en este momento donde el colectivo de la diversidad sexual está siendo fuertemente atacado. Bueno, creo que eso es muy valioso. Yo también pienso lo mismo, ¿ves? Comparto la misma expresión, el mismo sentimiento y sensación, porque una radio abierta tiene cierta estructura, ¿no? Para quienes hacemos o practicamos la radio, hay una estructura para hacer, digamos, tenemos un guión, hay gente charlada ya, hemos convenido en que en tal momento va a salir al aire, aunque sea solamente la plaza seca quien los escuche, ¿no? Digo, en ese momento se decide. Después, bueno, vemos si podemos seguir con esa hoja o con ese guión que hemos armado. Pero que yo estoy convencida que, sin lugar a dudas, una característica necesaria a sumar en esas radios abiertas es abrir el micrófono, ¿no? Es liberarlo. Claro. Y si hay participación de organizaciones, vemos de referentes, las voces jóvenes que vos decías, también me decían lo mismo. Ya, por fin te puedo conocer, me decían. Yo andaban preproduciendo, digamos, esos momentitos mientras escuchábamos a los artistas, ¿no? Y me dice, ay, me recién te conozco, ¿te acordás cuando me entrevisté? Ya no me acordaba, habían pasado 2 años de esa entrevista. Ay, sí, ¿qué tal? Bueno, igual, viste, te abrazás y decís, qué bueno conocerte, registrás el nombre con esa persona que habla ahí en ese momento. ¿Querés hablar? ¿Tenés algo para decir? Sí, quisiera decir esto, quisiera... U otras que se han acercado espontáneamente a decir, quiero decir esto, ¿no? De hecho, hay un jovencísimo chico trans. ¿Cómo era el nombre? ¿Ustedes lo tienen Rama, anotado? Rama. Se presentó como Rama. él se acercó y dijo, quiero leer poema, que esto lo escribí para el 1F y quiero volverlo a compartir. Así que con él cerramos este bloque, ¿te parece? Luego música y ya luego nos quedamos con el desarrollo de la agenda provincial TLGBIQNBA+, porque ya está allí esperándoles amigues de la Asamblea de Disidencias Sexuales de Córdoba. Un grupito de 8 reprimidos comenzó a cantar Imposible de Callejeros, gritando, llorando, abrazándose ante el angustiante precipicio de quedarnos sin futuro o adolescencia para recordar. Traba, puto, peronista, nos gritamos entre nosotros en una catarsis apañada, que nuestra existencia se empañó de discursos de odio y no hay parabrisas que nos aclare la vista de fachos cegados por la violencia. Un paqui vino a explicarnos cómo vivir y le escupimos en los pies, arañamos sus pezones y nos robamos su heterosexualidad. Es lo único que poseemos de la economía de la Argentina. Después de un pogo infinito vomitamos en simultáneo un rejunte de choripanes de marcha, de esos que saben a revolución con mayonesa de murga. 450.000 personas en la calle y se piensan que seguimos siendo minoría. Desde Berlín hasta Río Cuarto, una rave hasta chacarera de maricas, protegiendo un país usando 30 banderas en la espalda o una bandera de todos los colores que resuma todas las revoluciones. Con los tacones a la yugular del facho, porque somos los únicos que protegemos un pueblo que hasta la CGT vendió. Estamos a tan solo una guerra de bombuchas de apagar el fuego que se asoma por el sur y el infierno de los gringos del norte, porque una vez Videla nos desapareció y no vamos a dejar que un rubio oxigenado o un incestuoso pelucón que se asoma a ver a su pueblo desde el balcón. En el pogo nos hidratamos a besos, besos en heridas abiertas sobre las costillas por vendas que no soportan el peso de nuestro busto, y nos abrazamos con los brazos gordos que tanto nos dijeron que teníamos que odiar, saltando con nuestras piernas chuecas que tanto miedo tenemos de mostrar. Nos sentimos estrellas en el escenario de nuestra propia vida, relatando discursos de apoyo a nuestra lucha, abrazando a Lali, Madonna y a cuanta popster se nos cruce por nuestra danza. Nos sorprendemos con el abrazo de un jubilado con la mínima, de los estudiantes sin boleto y de la nena que llora porque le falta el dulce de leche a la mañana. Se suman al pogo sin saberse los temas, pero sintiendo la furia catártica que se asoma por nuestras venas. Y como si fuéramos Carrie, nos empapamos de sangre de cerdo, cerdo capitalista con sangre azul, y sonreímos, prometiendo reencontrarnos en cualquier pogo que nos salve del derrumbe. Cómo me gustan las cumbia queers. Hace un montón que no las escuchaba. ¿Dónde andarán esas chicas, estas locas de la música? A nosotros por lo menos nos suelen acompañar muchísimo en diferentes marchas del orgullo en todo el país. ¿Ustedes las conocían? No más insultos, no. Cumbia con K, ¿verdad? Queers, escriben así y van a encontrar toda su producción musical, al menos en la plataforma YouTube, a la que creo podemos acceder más fácilmente, ¿no? Si es así, bueno, pues las pueden chequear y encontrar muy, muy buena música. Nos quedamos acá en Córdoba, decíamos, la agenda viene cargada, esa agenda cordobesa, porque justamente hoy, a horas de este viernes, se viene una actividad organizada por la Asamblea de Disidencias Sexuales acá en la provincia de Córdoba, y es por eso que estamos ya en contacto con Marian, que es marica de Libre Diversidad, integrante de la Asamblea, ¿verdad, Marian? ¿Cómo te va? Bienvenida a Territorio Diversidad. Hola, buenos días a todos quienes están escuchando. Gracias por la comunicación. No, por favor, gracias a vos por estos minutos, Marian. ¿Estás en Córdoba Capital o en algún otro punto de la provincia? Sí, en Córdoba Capital. Perfecto. Pero soy catamarqueña ya por adopción. Mirá vos, ya me encontré con varias locas catamarqueñas acá habitando. Hay muchas, ¿no? Che, Marian, bueno, contanos. Hay una actividad que le pusieron por nombre Besazo. Esta palabra me suena mucho, pero bueno, quizás para la gente que escucha la radio, que probablemente sean señoras y señores mayores de 40 años, no sepan de qué estamos hablando. Contanos. Bueno, te cuento. El besazo es una chapada colectiva, una invitación a abrazarnos, a darnos unos besos en el espacio público, ¿no? Como una forma de tomar un espacio que es de todos. Y es una actividad que surgió votada con después del marchón que hicimos, ¿no? El 1 de febrero se hizo el sábado siguiente una asamblea en la Plaza de la Intendencia, que es un espacio público, una plaza que habitamos las disidencias sexuales, y bueno, ahí a mano alzada votamos a hacer esta actividad, que es una chapada colectiva por todos nuestros derechos. Excelente. Cuando ustedes dicen que los besos, que nuestros besos son políticos, ¿qué tenemos que entender por esa idea? Bueno, viste que a lo largo de la historia las disidencias sexuales siempre fuimos perseguidas, criminalizadas, ¿no? Y hubo durante muchos años códigos contravencionales que sí nos mostrábamos de determinada forma o sí hacíamos escándalos en la vía pública. De hecho, el código de falta de hoy sigue teniendo esa categoría de escándalo en la vía pública. Nos llevaban presas, sí. Presos. Entonces hoy tomamos el espacio público y decimos, bueno, eso, mostrarnos como somos y besarnos, porque bueno, querernos, amarnos en público es nuestro derecho, porque bueno, las parejas heterosexuales lo hacen y sin embargo nunca las metieron presas. Claro. Y a nosotros sí. Entonces, claro. Un poco es una reivindicación, ¿no? Una forma de demostrar que nuestros besos son políticos y nuestras identidades son políticas y lo hacemos en la vía pública también. Entonces, es una actividad que marca una continuidad después de el marchón que se armaron el 1F allí en Córdoba Capital. Tal cual. Es una de las tantas cosas porque, bueno, hoy tenemos esta chapada, este besazo colectivo, con ahí algunas consignas que te voy a contar. Sí. Y después se nos vienen dos fechas muy importantes, que es el 7... de marzo, que es el Día de la Identidad Lésbica, en homenaje a Pepa Gaitán, que fue una identidad lésbica asesinada en Córdoba por ser lesbiana, y el 8, que es el Día Internacional, ¿no?, de Lucha por las Reivindicaciones de Género. Perfecto. ¿Cuáles son esas consignas que mencionabas recién, Mariano? Bueno, principalmente porque el gobierno post primero de febrero no baja un cambio y nosotros dijimos que tampoco lo vamos a calmar. Y bueno, y la primera respuesta de Milei fue una derogación parcial de la ley de identidad de género, ¿no? Uh-huh. Derogó los artículos de la ley que protegían y acompañaban a las infancias trans en el derecho a nombrarse, en el derecho a acceder a su identidad. Y bueno, y amenaza también un conjunto de derechos como el DNI no binario y viene desfinanciando, ¿no?, las políticas de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Por ejemplo, acá en Córdoba hace meses que no mandan preservativos, que está desfinanciada la IBE. Así que por todas esas consignas hoy tomamos las calles, nos damos unos besos, mostramos nuestros carteles, nuestras banderas y bueno, a eso invitamos. Excelente. Bueno, la metodología, ¿es correcta la palabra? Digo, cuando lleguemos allá, a la explanada del Patio Olmos, ahí es ese lugar, ¿verdad? Tal cual, en la explanada del Patio Olmos a las 7 de la tarde. Bien, cuando lleguemos allí, ¿después qué pasa? Es decir, digamos, viste que somos tan rígidas, ¿no? Hay como estructuras a la hora de pensar un acto público, ¿no? Entonces esperás que alguien tome la palabra o que alguien dé el puntapié inicial. Pero en un besazo, ¿cómo haces? Bueno, nosotros, te cuento, este es el segundo besazo que hacemos. Ah, ya hay experiencia. Es el segundo, sí. El primero fue al frente de la CGT, que es de la Confederación General del Trabajo. Nosotras el año pasado, bueno, un poco va a ser la misma dinámica. Vamos contando un poco la dinámica. Contá. Tenemos la bandera de la Asamblea de Disidencias Sexuales. La gente busca a su pareja, con quien chapar. Ah, claro, bueno, ahí estaba la primera pregunta. Digo, bueno, ¿y pero con quién me beso? Si yo voy, digo, ¿con quién me beso? Con quien quieras. Ah, bueno, con quien quieras y como quieras. De hecho, hubo besos de a dos, besos de a tres. ¡Qué rico! Estuvo muy linda la actividad porque, bueno, el año pasado la dinámica fue megáfono en mano, poníamos una sirena, una música y, bueno, se arengaba que la gente se bese. Uh-huh. Y después se cantaba, bueno, se cantó por el paro federal, se cantó contra la ley ómnibus. Bueno, este año vamos a seguir por ese camino. Y bueno, se intercala así, ¿no? Chapada y cantos con las consignas o con el reclamo, música. Porque bueno, nuestra forma también, como decís vos, en las marchas del orgullo, es de fiesta, es de visibilidad y es de lucha. Digo, ya que nombraste la primera experiencia allí en la CGT, ¿qué hace la gente? ¿Se escandaliza? ¿Miran? ¿Azorades? ¿Cómo dos chicos, dos chicas se besan? ¿O qué pasa? Mira, esa vez que fue en el Tacabuco, que es una calle muy transitada y todo, había muchas señales de apoyo, bocinas, aplausos, gente que se quedaba, bueno, obviamente, después hay un morbo ahí para la mirada, ¿no? Como quedarse a mirar, sacar fotos. Pero bueno, nosotras como asamblea tenemos una comisión de seguridad que las compas van a estar ahí con su identificación para acompañar, pero es una actividad sobre todo de fiesta y de visibilidad y de lucha, porque bueno, es también las semanas del San Valentín. Claro, Valenquir me gusta más, evidentemente. Bueno, ¿y hay que llevar algo en especial o solamente nuestras cuerpas allí y ya? ¿O cómo es? Sí, nosotros estamos invitando a que cada uno lleve su cartel con su reivindicación, ¿no? Porque creemos que el primero de F también fue una forma de canalizar mucha bronca y mucho enojo y muchas luchas que se vienen dando. Porque bueno, esto que te digo de la salud sexual, por ejemplo, es la salud sexual, pero es el vaciamiento de los hospitales públicos, es la ESI, pero es la defensa de la educación pública, ¿no? Uh-huh. Como que la diversidad y la disidencia sexual fue un canal para expresar muchas otras peleas. Es la IVE, el aborto, pero son los derechos de género, ¿no? No nos olvidemos que se desfinancia el Plan ERIA, que es de salud sexual, que no mandan anticonceptivos y los métodos para hacer abortos. Digo, Nación se desentendió de eso, así que nuestra invitación es que cada una lleve su cartel, como quiera, su pañuelo verde, naranja, la bandera trans y glitter, por supuesto. Claro, claro que sí. Bueno, muy bien. Marian, no sé si querés destacar algo más, pero me parece que la información básica está. Así que está, quien quiera acercarse a besarse allá y que lo haga. Que ponga el cuerpo, que ponga la boca, las ganas, el deseo. ¿Quién sabe? Mira, si en un besazo también encontrás al amor de tu vida. Tal cual. Entonces, a las 7 de la tarde, en el Patio Olmo, la bandera de la Asamblea de Disidencias Sexuales de Córdoba, que bueno, también está en nuestras redes, que es así, Asamblea Disidencias Sexuales, y nada, invitarles a que lleven su cartelito, su cuerpo y su deseo, como decir. Gracias, compa, que tengas una excelente tarde. Un besito, gracias por la invitación. La palabra de Marian, integrante de Libre Diversidad y de la Asamblea de Disidencias Sexuales acá en Córdoba. Súmense, 19 horas, explanada del Patio Olmos, ¿sí? Desde las 19 horas, este viernes 21 de febrero. Allí les esperan para este besazo, para protestar en contra de los discursos de odio, porque los discursos de odio matan, en defensa de la ley de la identidad de género, exigiendo unidad de todas las luchas y gritando ni un paso atrás. El tramo final de esta edición, de esta columna, ya casi las penúltimas, si no me equivoco, si mi agenda no me falla, de este mes de febrero, arrancando la columna 2025 de Territorio Diversidad. Recuerden que pueden comunicarse con la producción de nuestra radio al 3541-547088. Por si le queda alguna pregunta, alguna duda por allí dando vueltas, hágalo. No duda en comunicarse, insisto, escriba como le salga, pregunte como lo desea, lo necesita, 3541-547088. Si no se las leemos ahora, queda pendiente para el próximo contacto. Hoy ha sido una jornada especial, una jornada de viernes. Nosotros tenemos la columna los jueves, recuerden. Lo hemos trasladado solamente por situaciones muy particulares, pero las columnas se emiten en vivo los jueves en este punto del día al 100.7 o a través de la www.villanosradio.com. .com.ar. Nos retransmiten ya les amigues de Radio Tortuga en la localidad de Altagracia y les compañeres amigues de argay.ar, les colegas que suelen participar activamente o estuvieron participando activamente del ciclo 2024. En esta edición vuelven, así que han tomado allí la posta y nos están retransmitiendo, si no me equivoco, los domingos. A chequear, ¿verdad? Pero ustedes pueden ingresar a argay.ar retransmisión.argay.ar o radio.argay.ar, y allí nos van a escuchar también, ¿sí? Retransmitides. Por lo pronto, en vivo no vamos a través de esa línea, pero los sábados solíamos hacerlo, ¿sí? Cuando volvamos con el programa, ¿ya los confundí? No, ¿verdad? A ver, repitamos. Jueves, mediodía, columna. Aquí, dentro del colectivo Villanos. Se retransmite los sábados, acá, en este mismo punto del dial o a través de esta misma página, villanosradio.com.ar. Pero los sábados de 10 a 12 o entre las 10 y las 12. Ese es nuestro espacio por naturalidad, digamos. Ya no lo hemos ganado acá en la radio. De entre las 9 y las 12 los sábados se emite Territorio Diversidad. Estamos ahí viendo si volvemos con el programa como tal. Hay una diferencia entre columna y programa. Por empezar, el programa es mucho más largo. Es un programa ómnibus, digamos. La columna debería ser un poco más corta, pero bueno, ya ven. Es columna de verano, En marzo vamos a achicar la columna. De media hora quizás, o quizás más de opinión, si ustedes quieren. Por lo pronto es una columna informativa. Casi replica lo mismo que hacemos o hacíamos los sábados, ¿sí? Cuando volvamos con el programa los sábados de 9 a 12, la columna será más corta, más de opinión. Ya vamos a ir negociando las formas de hacerla. Pero ustedes saben que las radios comunitarias, cooperativas, autogestivas, llámenle como quieran. Bueno, los formatos son medio flexibles, ¿eh? Así que no se sorprendan. Hicimos una columna de 2 horas y tanto el jueves anterior, y hoy hacemos una columna un poco más corta, ya quizás de un poquito más de una hora. Es así, ¿vieron? Pero no mucho más. Pero ustedes tienen que anotar bien la data. Entonces, repitamos, jueves mediodía, acá por la radio, por la Villano, la radio de la cooperativa en Villa Carlos Paz, hacemos columna. Se repite los sábados entre las 10 y las 12, en el mismo punto del dial, misma página. Les amigues de Radio Tortuga la recomparten los martes a las 14 horas. Y les amigues de Argay.ar en Buenos Aires lo repiten los domingos en horas de la tarde, si no mal recuerdo. Luego se lo podemos confirmar, y si no, ustedes pueden buscar toda esta datita en las redes de Territorio Diversidad. Les dije, la agenda viene bien cordobesa. Nos quedamos ahora con Lisa, compañera integrante de Alerta Torta Córdoba, porque se viene una asamblea abierta aquí en la provincia. ¿Verdad, Lisa? ¿Cómo te va? Bienvenida a Territorio Diversidad. Hola, buen día. Hola, me escuchas. Buen día. Te escuchamos, bueno, perfectamente, compadre. Lo que quiero es jueves a la mañana, columna, que se retransmite los sábados de 9 a 12, sí, en Territorio Diversidad. Sí. Después, los martes, los compañeros de Radio Tortuga la retransmiten. Así es. Y los viernes, quizás en Buenos Aires. Bueno, ya me los lo domingos. Aprendí. Los domingos. Bueno, ya me lo aprendí. Ya muy bien, muy bien. Dije bien, entonces. Muy bien. Quedó. ¿Cómo estás, compa? Estoy muy bien, gracias. Gracias por comunicarte con nosotros, gracias por este espacio. Siempre es un placer hablar contigo y bueno, contar con la oportunidad de este espacio para difundir nuestras actividades. Bueno, es muy importante hacerlo. Nosotros, al menos a través de Ceci Quintero, siempre nos conectamos con ustedes. Y, correcto. Y nosotros, bueno, queremos que haya un diálogo fluido con las organizaciones de la diversidad acá en Córdoba, para que sepan que esta es una herramienta más para la difusión de sus noticias, sus informaciones, sus acciones. Así que siéntanse en la libertad de comunicarse las veces que lo necesiten. Excelente, muchas gracias. Contanos, se viene una asamblea abierta, ¿verdad? Se viene una asamblea abierta. Nosotros, que somos Asamblea Alerta Torta, convocamos habitualmente a asambleas abiertas a compañeros que quieran participar, empezar a participar de nuestro espacio y formar parte de nuestro espacio. Nosotros somos una asamblea de identidades lésbicas, por si alguien no lo sabe. Uh-huh. Y bueno, tenemos una gran cantidad de actividades que tienen que ver con la salud, bueno, tienen que ver con el trabajo. De a poco, este año estamos reactivando, hacemos talleres en nuestra casita en Córdoba, hacemos talleres de canto, talleres de folclore, talleres de carpintería, bueno, de todo un poco, y este año se incrementa la agenda sin duda y se renueva. No obstante, la asamblea esta, la que convocamos para el 23 en la Plaza de la Intendencia a la hora 18, aquí en Córdoba, tiene como fundamento casi específico la organización del 7M. Ajá. Nosotros, el 7M, como todos sabemos, es el día de la visibilidad lésbica, que conmemora ese día por la muerte de la compañera Pepa Gaitán, que, bueno, oportunamente fue asesinada por su suegro. Este tema en el que podemos profundizar, pero no queremos dramatizar. Digamos, por fortuna, tenemos el día de la visibilidad lésbica, que es el 7 de marzo, y este año siempre lo organizamos con otros sectores. Este año nos pusimos un poco la camiseta en este contexto que estamos viviendo y decidimos que no pase inadvertido bajo ningún concepto. Así que vamos a organizar una movida que va a ser el mismo 7M en la Plaza de la Intendencia y convocamos a todas las identidades lésbicas que quieran participar de esa organización. Si bien nosotros tenemos un cronograma base que ya está previsto, bueno, quien quiera sugerir actividades y más allá de sugerirlas, por supuesto, trabajar con nosotros, estar, participar de la seguridad, de la organización, de la puesta en marcha de esta actividad que queremos hacer y que queremos que deseamos que sea masiva y que participen todas las disidencias el mismo 7M. No obstante, bueno, para la organización sí convocamos a identidades lésbicas solamente porque, bueno, hacemos honor a que es nuestro día y que está bueno que nosotros mismas nos homenajeemos. Exacto, totalmente. Bueno, primero hacer esta aclaración, no sé si es una aclaración, pero digo, cuando hablamos de asambleas abiertas, ya de por sí, al menos la gente que nos escucha dice, bueno, entonces hay asambleas cerradas. Sí, tenemos asambleas cerradas. Tenemos asambleas cerradas porque Alerta Torta tiene formato de asamblea. Uh-huh. Somos un grupo de personas que estamos con carácter de permanencia. Por supuesto, en las asambleas abiertas se van sumando compañeros y empiezan a formar parte de la asamblea Alerta Torta propiamente dicha. Tenemos una estructura y sostenemos con trabajo colectivo, con distintas comisiones. Asamblea Torta tiene distintas comisiones, comisión de cultura, comisión de trabajo, comisión de memorias. Entonces, cada uno puede participar de la comisión en la que sienta que se siente útil y cómodo. Y a partir de allí, bueno, sí, hacemos asambleas cerradas para seguir manteniendo nuestra estructura, lo que no significa que no se pueda sumar gente nueva a través de las asambleas abiertas, claro. Perfecto. Y cuando hablamos de identidades lésbicas es porque hay diferentes formas de nombrarse entre la colectiva lésbica acá en Córdoba y en el país. Sí, porque, bueno, en el mundo, ¿no?, hay distintas formas de nombrarse y nosotros no descartamos a ninguna. Uh-huh. Cualquiera que se considere y se identifique como identidad lésbica, chongues, camioneres, tortas, lesbianas, gordos, tortón, masa madre. Exactamente. Y hay un montón de formas de llamarnos y, bueno, más allá de las distintas formas de llamarnos, sabemos perfectamente que muchas de esas surgieron de lo peyorativo de la sociedad, ¿no? Así entonces, en vista de eso, tomamos y nos hacemos eco y nos generamos identidad a través de toda esa definición peyorativa que hemos tenido durante tanto tiempo. Por eso somos tortas, por eso la palabra tortillera, que durante tanto tiempo fue tan negativa y negativizada y oscura. Uh-huh. Ahora tiene otro sentido para nosotros. Sí, claramente. Las les veo cuando hablan en público y lo dicen con mucho orgullo, ¿no? Qué lindo. Sí, sí, totalmente. Bueno, es entonces, una identidad. Nosotros, claro, consideramos la tortez, el lesbianismo, como una identidad. Mm. El objetivo entonces de esta asamblea abierta es pensar lo que vamos a hacer el 7M. Correcto. Perfecto. O sea, pensar, participar de la organización. De todas maneras, nosotros tenemos una una estructura, como te decía, vamos a hacer una radio abierta, va a haber radio abierta y micrófono abierto, va a haber actividades artísticas, va a cantar la compañera de Brencol, va a haber canto colectivo, salido del taller de canto colectivo de Alerta Torta, quienes formamos parte de ese taller vamos a cantar. Bueno, y va a haber de todo un poquito, con un cierre bonito, con batucada, tambores y malabares. Qué bueno. Yo ya estoy pensando que ese mismo día vamos a hacer un enlace, porque bueno, acá nos quedamos después de este vivo, después de la producción de este programa, de esta columna, perdón, en que tenemos que trabajar para el CTM, y nosotros acá, históricamente, Villanos, el equipo de Villanos, siempre hizo una radio abierta en la Plaza del Avión, ¿no? La conocida Plaza del Avión en Carlos Paz. Pero siempre lo hicimos los 8. En este año pensábamos hacerlo los 7, y claro, nos dimos con que hay varias actividades que van a ocupar el espacio público en diferentes partes de la provincia. Y digo, pensaba yo, ¿y por qué no un enlace entre radios y radios, no? Qué hermoso sería. Qué hermoso sería. Nosotros, el tema del 7M es una conmemoración que siempre, bueno, no hace falta que te cuente, viste que las identidades lésbicas siempre estuvimos un poco en el fondo de la costura, un poco atrás, participando en todas las causas, pero no participando tanto, o no participando, digamos, no pudiendo hacer tan colectivo las necesidades de las identidades lésbicas. Por eso destaco que nosotros tomamos al lesbianismo como una identidad, a la tortez como una identidad. Entonces ahora, en la que en todos los discursos que hemos escuchado, en lo personal, por ejemplo, a mí me interpela bastante esto, bueno, ahora, después de esto, por ejemplo, la marcha antifascista tan maravillosa que tuvimos aquí en Córdoba y en todo el país, después de esto, bueno, ahora viene la unión para el 8M. Te olvidaste de un día, amigue. O sea, te olvidaste de un día. El 7M es la próxima fecha importante. Claro. Entonces, estamos haciendo hincapié en eso, en que la visibilidad es de todos, que es necesario que cada identidad tenga su visibilidad, con el propósito también de comprender la existencia y la resistencia a este contexto tan hostil que se nos está presentando. Entonces, bueno, nos pusimos bien la camiseta como para visibilizar y agrandar y expandir este 7M a la mayor cantidad de lugares posible. Excelente. Bueno, compa, contanos entonces día, horario y lugar, para que anotemos. Domingo 23 de febrero, a la hora 18, en la Plaza de la Intendencia, va a estar nuestra bandera ahí identificándonos, en un lugar donde sea cómodo sentarse y haya sombra, porque el domingo nos espera un día de calor, así que por eso lo hicimos a las 6 de la tarde, como para que ya el solcito vaya mermando. Gracias. Muchas gracias por estos minutos al aire, compa. Gracias a vos, Cassandra, por esta oportunidad. Fue un placer escucharte y hablar contigo. No, por favor, Lisa, que tengan una excelente jornada. Chau, chau. Muchas gracias. Vos también. Chau, chau. Bueno, Lisa es integrante de la Asamblea la Alerta Torta Córdoba, ese es el nombre, ¿sí? Que tiene el carácter de asamblea, ya bien lo explicó y vale la pena insistir, que va a ser este fin de semana, entonces anote bien ustedes y por las dudas, se enganchan recién a la radio, sintonizan la 100.7 o la radio que más les gusta, aquí a través de la www.villanosradio.com.ar, sepan que pueden ir a el Instagram de Asamblea Alerta Torta Córdoba, o también pueden ingresar así como todo junto, Alerta Torta CBA, y allí van a encontrar toda la data, ¿sí? Domingo 23, 18 horas, Plaza de la Intendencia. Vamos a cerrar este bloque con música, por supuesto, y lo vamos a hacer de la mano del mismo músico que ya se está poniendo en contacto con nuestro, con nuestra emisora para hacerles algunas recomendaciones porque anda recorriendo el interior de nuestra provincia, ¿sí? Esto es importante que lo sepan. Hoy, como les decíamos, la agenda viene así con un tinte bien cordobés, pero no por eso se aleja de la agenda del colectivo TLGBTQNBA+. Todo lo contrario, la potencia, la empodera y lo hacemos desde acá, desde Territorio Diversidad. Sepan que siempre tenemos habilitadas las redes sociales de nuestro programa, de nuestra columna, @territoriodiversidad. Así nos van a encontrar en todas las redes sociales, ¿sí? @territoriodiversidad. Ya sacamos todos los guiones del bajo, guiones del medio, barrita, nada. En Telegram, en TikTok, territoriodiversidad@gmail.com, nuestro contacto electrónico, en Instagram así, también lo mismo en la página de Facebook, no es difícil encontrarse con nosotros. Y el número de WhatsApp habilitado del programa es 3541-288131, anótelo por las dudas, ¿sí? También te quiero abrir un paréntesis porque pensaba mientras escuchaba a nuestra entrevistada anterior que otra radio que confirmó la retransmisión es Radio Sudaca en la ciudad de Trelew, provincia de Chubut. Entonces, también salimos los sábados a la tarde, desde las 19 horas, con ahora esta columna, ¿sí? Pero sepan que el programa como tal se va a retransmitir en el mismo horario en que retransmitía Sudaca, allí en esa localidad, en Trelew, bien al sur de nuestra República Argentina. Bueno, lo que queremos recomendarles, no nos vamos de este espacio sin citar que nos visita amigos, cantantes, músiques de este país como Guillermo Berzniak. ¿Dije bien tu apellido, Guillermo? ¿Cómo te va? Aquí te saluda Cassandra y todo el equipo de Villanos Radio en Carlos Paz. Hola Cassandra, ¿cómo estás? Todo bien. Sí, bastante bien. Es Guillermo Berzniak. Muy bien. Así que estuviste bien. Perfecto. Bueno, yo les decía recién a la audiencia que está muy bueno poder recomendarle música. El fin de semana y con música en el interior, bueno, agenda que me la anoto, me la supranoto. Y coincide con tu visita, ¿no? Que lo haces con ¿quiénes más? Voy a estar tocando con Ernie Burguet, es el compañero que se acercó para llevar la música adelante. Y vamos a estar esta noche por Río Ceballos, Montanita Bar, vamos a estar mañana en Villa Animí, en Las Martas, y el domingo en Nueva Córdoba, en Lúpulus. Ajá. Así que tenemos ahí una girita, ayer estuvimos en Los Aromos, muy lindo, así que acá recorriendo un poquito, tocando. Guillermo, ¿cómo te recibe la gente? Súper bien, la verdad que el show es íntimo, entonces se genera una conexión profunda con la gente, y la verdad que ayer nos miraban a lo mejor, y cada vez que vimos a Córdoba nos tratan súper bien, siempre algo queda. esa es la mejor manera de definir el público cordobés. Sí, sí, eso, hay gente que hecho esto que me mandaba antes de venir, cuando se enteraron que venía a tocar para acá, me mandaban audios con las canciones que se aprendieron. Hay cosas que uno a veces no se da cuenta, tanto al no estar en constante contacto. Uh-huh. Y esas venidas que tuvimos otras veces, se ve que dejaron ahí, sembraron una semilla que, bueno, empieza como a dar sus frutos, que hay gente que le gustan las canciones, que incluso me la muestran, que se la aprenden la guitarra, y que nos acompañen en los shows, que cantan las canciones, así que es una gran alegría para mí que empiece a pasar eso. Guille, ¿quiénes no conocen todavía tu música? ¿Cómo la definirías? Y yo soy un cantautor que ha atravesado muchos géneros musicales, pero lo que está como centro es la canción. En mi espíritu vocal hay algo rockero, pero que he atravesado el folclore, la canción pop, bueno, el rock alternativo en sí mismo. Pero bueno, a la vez he producido música para pelis, El Marginal, o de la peli de Gilda, El Potro. Haber trabajado en toda esa música, bueno, siempre algo de toda esa música me quedé, y también compuse algunas cumbias, y también trabajé con Mil Bolivia, muchas cosas. Entonces, con Sara Eve también, la cumbia queer. Uh-huh. Y toda esa música se termina quedando, y en definitiva lo más importante es para mí llevar adelante la canción, un mensaje donde nos despierte como comunidad para acercarnos, así que después el género que interprete es más difícil. Claro, claro, claro. Y siempre se termina completando con el público, ¿no? Definitivamente. Sí, el público es súper importante, la energía que te dan también te cambia. Pienso que además en este formato de dúo está mucho más abierto a la modificación en vivo de las canciones, dependiendo de lo que está pasando. Ayer la lista la fui armando en el momento, si bien tenía una hojita de cuaderno ahí con las canciones enlistadas, iba decidiendo el orden también en función de lo que percibía que iba pasando con el público. Así que siempre, como decís, el público completa el cuadro y también el mensaje en su propia cabeza, en su imaginación. Nosotros vamos a cerrar nuestro espacio con tu música, por supuesto, pero ¿cuál es el tema que más te piden? Como un avión, es una de las canciones que más se piden desde un par de discos atrás. Aviones de cartón también, muy aviador viene la cosa. Uh-huh. Y este disco último, una que se llama Triángulo de Amor Bizarro, que es una versión de New Order, es una versión pop, la original, y yo la hice como acústica, traducida al castellano, que está muy buena, Agujeros Negros también, de ese disco. Uh-huh. Así que bueno, esas canciones, si las recuerdan, después las pueden poner para escucharlas. Excelente, excelente. Guille, tu recorrido comenzó en qué parte del país específicamente y continúa luego de Córdoba, ¿por dónde? Y este año arrancamos tocando en un festival que organiza el Plan de la Mariposa, que se llama Isoca, eso es cerca de Necochea. Uh-huh. Un festival ultra hippie hermoso, es como un gusto lindísimo. Ah. Después de ahí nos fuimos para Bariloche, hicimos un par de shows ahí muy lindos, uno que recuerdo con mucho cariño en el Refugio López, ahí en el arriba del cerro, muy lindo. Después hicimos en Buenos Aires, en Vicente López y en Castelar, en distintas localidades. Ahora estamos acá por Córdoba y ni bien volvemos, nos podemos ensayar en el formato de banda para el Quilmes Rock que tenemos en abril. Nos toca el mismo día que Se los Piojos, Los Caballeros de la Quema y bueno, un montón de bandas más. Excelente. Bueno, Guille, creo que está toda la data compartida. Me parece sumamente importante entonces repetir que ya estuviste ayer recorriendo el interior de Córdoba y hoy nuevamente recordarnos dónde, a qué hora, en qué lugar. Hoy vamos a estar en Río Ceballos, el lugar se llama Montanita Bar. Vamos a estar a partir de las 21 horas, se pueden acercar ahí para compartir con nosotros ahí la música que vamos a estar arrancando, calculo que a las 22 a tocar. Y mañana vamos a estar en Villa Niní. El lugar se llama Las Martas, y el domingo en Nueva Córdoba, en Lúpulus. Así que quienes quieran acercarse, están todos invitados. Gracias, Guille. Que sea un éxito este recorrido que haces por diferentes localidades de la provincia. Muchas gracias a vos, Cassandra, y a todos los oyentes. Guillermo Bresniak, aquí al aire con nosotros. Deme cortinita musical entonces, porque claro, con él nos vamos a despedir, aquí en este espacio. Me quedé pensando en varias cosas. Es medio difícil poder repensar y recapitular en vivo, al aire. Pero primero, Eve, contanos, adelanto, ¿se viene el 7M o el 8M para les villanes? Lo vamos a resolver en minutos nada más, así que después de eso ya estaremos ahí comunicando. Vos sabés que hay gente que nos pregunta, justamente, ¿no? Como la radio viene desde hace años haciendo radio abierta, que en realidad ya hay un año anterior que lo hicimos, el 7, pero tenía que ver con cuestiones logísticas, recuerdo, ¿no? Que nos habían pedido en su momento desde el colectivo Ni Una Menos, Carlos Paz, que lo hiciéramos el día anterior, así el 8 la centralidad estaba puesta en la marcha y no en la radio. Después con el tiempo fuimos articulando, ¿no? Claro. Y entonces la radio abierta del 8M era el espacio de convocatoria, el punto de encuentro previo a la movilización, porque después terminábamos a las 7. Cuando se marchaba en Carlos Paz. Y por eso ahora la duda en la que estamos es esto, ¿no? Si la hacemos el día anterior, también pensando en facilitar la participación y también poder dar cuenta, ¿no?, de lo que decía recién Lisa en la entrevista, ¿no?, el día de la visibilidad lésbica, darle el espacio, la jerarquía que también tiene. Así que bueno, en un ratito vamos a estar en reunión de producción y ahí resolveremos y en función de eso ya lo estaremos también comunicando. Ahí abro un paréntesis y digo, yo sé que mucha gente de Territorio Diversidad, les seguidores, la comunidad que vamos armando año a año, Se pregunta qué sucede con la diversidad sexual de Carlos Paz, ¿no? Yo sé que esa es la gran pregunta que queda flotando siempre en el aire de territorio. Cuesta mucho relatar, cuesta mucho difundir o decidir no difundir lo poco que se pueda llegar a hacer acá en esta parte de Punilla. Pero hay muchas razones. Desde el punto de vista periodístico y quizás digamos que se podría decir que hay cierto interés en difundirlo, pero desde el punto de vista de las decisiones políticas que van tomando cada una de las organizaciones que asumen algunos compromisos para ocupar el espacio público y hacerse visibles en esta parte de Punilla, insistimos, de Carlos Paz, es complicado, ¿sí? Esa es por lo menos la palabra que podemos usar así rápidamente. Pero creo que desde Territorio de Diversidad, por lo menos, hemos marcado un lineamiento, ¿no? Una mirada ideológica y política en relación a las cosas que queremos decir y las que dejamos de lado. Desde el punto de vista, insistimos, del tratamiento periodístico, siempre hay un recorte. No se puede contar todo, no se puede relatar todo en 2 o 3 horas, mucho menos cuando Territorio de Diversidad se presume federal. O al menos en esa estamos, ¿sí? Entonces, claro, digamos, el micrófono se comparte y recorre diferentes puntos del país. Entonces, siempre va a haber un recorte. Lo que podamos decir de Chaco, de Salta, Buenos Aires o Córdoba, se acota a 1 o 2 cosas que resaltamos en detrimento de otras que quizás también son tan o más importantes que las que estamos destacando acá. Esto es así, y les pasa a todas las producciones radiales, periodísticas, informativas, de cualquier medio, en cualquier parte del mundo. Pero, tomando específicamente el tratamiento que hacemos de temas o noticias vinculados a la diversidad sexual, considerando Carlos Paz específicamente, ahí le ponemos un cuidado especial, ¿sí? Porque hay cuestiones que verdaderamente no nos interesan, lo voy a decir con esas palabras, ¿no? Porque hay intereses políticos contrapuestos con los que tenemos nosotros desde acá, desde esta radio en especial, ¿no? Y nosotros, obviamente, ahí vamos a marcar una unidireccionalidad con lo que pensamos desde Villanos y desde la COPI, ¿no? Y lamentablemente, las pocas organizaciones que puedan fluir o confluir acá en Carlos Paz están muy cooptadas por miradas, lineamientos y formas de hacer que tienen en Córdoba capital. Y específicamente estoy hablando de un ala, digamos, en particular, representado por algunas figuras muy puntuales en Córdoba capital que inciden en Carlos Paz, ¿no? Y que te hacen preguntar si efectivamente esa sería la manera de hacer las cosas, ¿no? Con la comunidad de la diversidad acá en Carlos Paz, ¿no? Verdaderamente nos preguntamos si esa es la manera, si esa es la forma. Ahora que estamos en carnaval o a vísperas de celebrar el carnaval, o disfrutando vacaciones si ustedes quieren, entre comillas, hablar de un carnaval desde la diversidad, a mí al menos me parece una locura, ¿no? Pero insisto, si ustedes andan por Carlos Paz o se vienen a esta parte de Córdoba a vacacionar y quizás se encuentren con actividades vinculadas a la diversidad sexual, súmense, participen y constaten lo que les estoy diciendo, ¿no? A nosotros nos interesa verdaderamente, digamos, la crítica en relación a qué pensamos nosotros viviendo, habitando Punilla, sobre las políticas de diversidad sexual que se pueden o no hacer o ejecutar en Punilla y en toda la provincia, ¿no? ¿Qué piensan quienes habitamos o somos parte del colectivo de la diversidad sexual sobre eso? ¿Y qué consignas aparecen? ¿Qué mirada política hay? ¿Qué bajada? ¿Qué lineamientos políticos hay, digamos, ¿no? Cuando encontramos esas cosas, cuando verdaderamente entendemos que hay una mirada mucho más crítica y mucho más profunda sobre sí mismas, y además construyen acciones, tareas, herramientas a partir de eso, nos vamos por ese lado. Cuando eso no está, verdaderamente, digamos, decidimos respetuosamente alejarnos, ¿no? Si se acercan y piden el espacio, cuanto mucho les decimos sí, vengan y habiten. Los micrófonos están a disposición. Pero vénganse y sepan que si lo hacen, si deciden acercarse al estudio de la radio, bueno, pues a lo mejor se encuentran con preguntas incómodas, que también es parte de la tarea como periodistas o como comunicadores, comunicadoras que somos, ¿verdad? Entonces, está a disposición los medios, no negamos el espacio. Si quieren habitar, habítenlo. Territorio de Diversidad ha nacido con esa característica. Pero sepan que con algunos sectores y algunos organismos, ¿no?, y algunos personajes de la diversidad sexual de esta parte de Punilla y de Córdoba, si ustedes quieren, con algunos de ellos, probablemente no vamos a hablar nunca en territorio, ¿no? Y no vamos a contar nunca. Y es más, ni siquiera sé si les hace falta territorio de diversidad para eso. Creo que tienen sus propios canales de difusión habilitados, habilitadas para cometer ese, para cumplir con ese objetivo, ¿sí? Pero lo quería decir, lo quería aclarar porque sé que en algún punto hay amigos, amigues que escuchan el programa, que escuchan la columna, que escuchan Villanos y que por un costadito o de manera directa se acercan a la producción de territorio, ¿sí? Nosotros jamás hemos negado el micrófono a nadie y ustedes saben lo que ha significado para nosotros en el ciclo 2024 esto, inclusive acá al aire, ¿no? Pero bueno, sepan que tienen que venirse con el lomo picoteado, ¿no? Porque ya no podemos hacer la mirada gorda o mirar de costado y quedarnos sin preguntar lo que tenemos que preguntar en relación a determinadas prácticas, a, bueno, no sé, digamos, un sesgo bastante complicado para quizás la audiencia en general que tiene esta radio, ¿no? Nosotros lo vamos a explicar de la manera que mejor podamos en Territorio Diversidad cuando arranquemos en marzo, si ustedes quieren, eso va a salir sin lugar a dudas, porque también dentro de esta comunidad hay una autocrítica y de a poco se va decantando muchas situaciones, ¿no?, en determinados contextos. Esto sale constantemente en asambleas, en reuniones de trabajo, en decidir con quién articular o no, ¿no?, en determinadas acciones, en determinados momentos del año. Es complejo, y estoy segura que esto se repite en diferentes puntos del país y del mundo, ¿no? No somos también la excepción, creo que a todas las organizaciones les pasa. Pero cuando ustedes se pregunten, insisto, en qué sucede con la diversidad en Carlos Paz y en Punilla, y siempre activamos en un 100% la lupa y decimos, bueno, esto lo podemos contar y esto no. Y hay porqués. Esos porqués, bueno, saldrán al aire en este ciclo 2025, poco a poco, en la medida en que sea necesario contarlo. Y si no, pues ustedes sepan que vamos a seguir con el mismo ejercicio. El de activar esta herramienta para que les amigues, les activistas, las organizaciones de la diversidad sexual puedan habitar y hablar y hacer uso de este micrófono. Nos vamos, amigues, que tengan una excelente jornada, buen fin de semana. Ya cerramos el colectivo, pero antes les decimos que les convidamos un tema, ¿no?, de Guillermo, con quien hablábamos antes de esta especie de devolución que se hace poco a poco en territorio. Guillermo Bereznyak, y si les gusta más, bueno, vayan hoy a Río Ceballos. Chau, chau. perteneceren.